ser sincero, siento que ya no te quiero. Cuando beso tus labios ya no siento tu calor. Creo que debemos terminar. Te diría que fue hermoso lo que viví junto a ti y todas esas palabras que adornan un final. Prefiero marcharme así sin decirte nada más. En mi piel estás metida, reconozco tu dolor, pero es mejor la ausencia que vivir una traición. Me voy, te veré en mis noches de desvelo. No tendré ya nunca más tu sonrisa, tus ojos, tu pelo, y sabrás que mientras estuve contigo te quise de verdad. Mujer, ha llegado el momento de ser sincero. Esas palabras que adornan un final. Prefiero marcharme así sin decirte nada más. En mi piel estás metida, reconozco tu dolor, pero es mejor la ausencia que vivir una traición. Me voy, te veré en mis noches de desvelo. No tendré ya nunca más sonrisa, tus ojos, tu pelo, y sabrás que mientras estuve contigo te fui fiel y te quise de verdad. Me voy, te veré en mis noches de desvelo. No tendré ya nunca más tu sonrisa, tus ojos, tu pelo, y sabrás que mientras estuve